noches, gente, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche realmente lindísima, con una programación muy especial, además de especial porque estoy solo. Gervi está de viaje por asuntos familiares, así que una muy buena oportunidad para despacharnos con una programación enteramente yacera. Como comentábamos en nuestro blog, déjame que lo saluda a Luisito Cid en controles, ya se me estaba pasando. Como decíamos en nuestro blog, publicado hace algunas poquitas horas, en el día de hoy hubiera cumplido, de haberse mantenido con vida, 90 años, el genial trompetista estadounidense Miles Davis, el comandante Miles, como me gusta decirle, a este hombre que lideró varias revoluciones, en cada una de ellas un cambio brusco en el rumbo de la música. Algunos hablan de 4, 5, 6, él mismo dice 6, 5, 6 veces. Alguna bibliografía habla de 3 veces. En realidad, no importa cuántas fueron, podemos nombrar algunas. Por ejemplo, el Cool, con la publicación de Birth of the Cool en el año 49. El Jazz Modal con Canna Blue, un disco realmente fenomenal, del cual escuchamos Blue in Green, un corte de ese disco. La fusión con Beaches Brew en el año 69, un poquito allá por los 70, 80, el hip hop con, por ejemplo, Doo Boop o Tutu, lo que estamos escuchando de fondo, ese disco en homenaje al presbítero sudafricano Desmond Tutu. El hombre le ha hecho absolutamente de todo y todo lo ha hecho bien, y se dio el gran gustazo de salirse de la norma, algo que él aborrecía, ¿no? Estar muy, muy apegado a la norma. Era un revolucionario, un inquieto y un irreverente empedernido. Eso le permitió estar siempre en busca de algo más. Y, ¿por qué no? Porque su personalidad era un tanto así, muy, muy combativa. Llevarle la contra a los puristas que querían matarlo en cada una de sus nuevas incursiones, en donde definitivamente pateaba el tablero y colocaba la ficha de la manera que a él se le ocurría, ¿no? Eso ocurrió con el nacimiento del jazz rock. Algo mucho más aceptado fue lo de Canna Blue, lo de Birth of the Cool también, pero posteriormente a Beaches Brew, la irrupción en la electrónica, el coqueteo con el hip hop, volvió locos a más de uno, a los que quedaban con vida, ¿no? Después de la primera ataque que sufrieran con la publicación de Beaches Brew. Escuchábamos a Canna Blue, este disco realmente fenomenal, publicado en el año 59, 17 de agosto del año 59 por el sello Columbia. Canna Blue significó un vuelco monumental, un vuelco fenomenal para la música de la época. Un disco que se cumplieron 50 años en el 2009, que se festejó con bombos y platillos, con publicaciones especiales, vinilos, ediciones muy, muy limitadas de vinilos, con cajas con fotografías en papel fotográfico de las sesiones de grabación en aquella oportunidad. También algunas cajas con CD, muy cara, por supuesto, pero todo pósters, ¿no? Todo un marketing impresionante para festejar los 50 años, pero no solamente los 50 años de esta maravilla, uno de los discos más versionados de todos, y además un éxito comercial, porque fue el mayor éxito comercial de Miles y uno de los discos de jazz más vendidos de toda la historia. Cosa realmente poco pensado, ¿no? Mucho más para el mundo del pop, del rock, que grandes bandas o mega bandas vendan millones de copias. No es algo que ocurra dentro del ámbito del jazz, y más lo consigo con este disco realmente bellísimo. Un disco pura belleza, pura sensibilidad, que diera a nacimiento a esta nueva corriente que se la denominó jazz modal. Bellísimo el Canna Blue, bellísimo, disco impresionante. Escuchábamos a Blue in Green. Blue in Green, por ahí dicen, ¿no? Hay algunos que en la personalidad de Bill Evans, que formaba parte, el pianista Bill Evans, que formaba parte del sexteto impresionante que grabó este disco, Bill Evans comentaban por ahí que él tenía algunas cositas escritas de Blue and Green como otro de los temas de la grilla de este disco, pero que nunca reclamó los derechos porque se acostumbraba por aquella época en que el líder de banda se llevaba los créditos de todas las composiciones, ¿no? Algo que posteriormente cambió. Hay co-composiciones y hay gente que firma sus propias composiciones, pero por aquella época no, ¿no? Pero se dice que buena parte del aporte en las composiciones de este disco maravilloso le corresponden a Bill Evans. Fíjate que la banda estaba compuesta también por Julian Canovan Adderley, en saxofón alto, excepto en este tema que escuchábamos recién, Blue and Green, Paul Chambers en contrabajo, el baterista Jimmy Cobb, el único que quedaba con vida, el saxofonista tenor Joe Contrail, el nombrado Bill Evans al piano, y Wyndon Kelly al piano, pero en uno solo de los temas. Jimmy Cobb, el único sobreviviente, decíamos, de aquel quinteto, sexteto fenomenal, un hombre que muy criticado, ¿no? Por algunas, quizás algunos que ven la forma en que Jimmy Cobb saca provecho, ¿no?, de esta cosa de haber sido integrante del grupo de Mike que grabó este disco maravilloso, cuando participó muy, muy poquito. Pero bueno, el hombre se promociona así, anda de giras con su banda por el mundo y bueno, ¿no? Y se jacta de ser el único sobreviviente y además testigo presencial de primera mano de la grabación de aquel disco fenomenal, que dicen fue casi una sesión en vivo. Se apareció Miles, que como ustedes sabrán, era una persona de pocas palabras, repartió algunas notas musicales a cada uno de sus músicos y largó con la sesión. Duró 11 horas de la grabación y prácticamente en un solo corte. Y resultó esta cosa increíblemente maravillosa, algo que sucedió también con la publicación o con la grabación de Beach Brew, en donde volvió a ocurrir lo mismo, ¿no? Pequeñas directrices a sus músicos y dejar que fluya la improvisación. Muy bien, pero las noticias con respecto a los 90, el 90 aniversario del natalicio de Miles, tiene otra vertiente, sorpresas, como por ejemplo la publicación de un disco que ya vamos a pasar a escuchar, del cual pude extraer de la red de internet un tema promocional, puesto que recién se va a colocar en la calle y en línea para sus descargas en línea recién el día de mañana. Hablamos de un disco grabado por el pianista estadounidense Robert Glasper, Everything Beautiful, Todo Hermoso, publicado por sello Legacy, decíamos, el día de mañana, 27 de mayo del año de este año. Robert Glasper, que además se da el gran gustazo de algo que él venía maquinándolo de hace muchísimo tiempo, según uno puede ver una larguísima nota obtenida de varias fuentes a lo largo en línea, a lo largo de internet, en donde él decía que ya desde su época de estudiante le daba vuelta el coco esta cosa de reversionar temas de Miles, sobre todo por la última etapa, que seguramente la vivió, es la que vivió él, porque un hombre de apenas 30 años, la última etapa, la etapa de Miles más ligada a la electrónica, al pop, un tantín al rock, pero mucho al hip hop también. Así que este disco, Everything Beautiful, está más dentro de esa vertiente, se rodea de mucha gente del palo, y para hacer este disco en homenaje a el genial Miles Davis. Pero además la cosa no termina ahí, sino que se promocionó hace aproximadamente un par de, no llega a los dos meses, una película, Miles Ahead, juntamente con la banda sonora, obviamente, donde interviene el propio Glasper, y una película protagonizada, dirigida, producida por Don Cheadle, un brochón que seguramente el nombre no les dice nada, a mí tampoco, hasta que le vi la cara, artista, un actor estadounidense muy, muy, muy conocido, que además, por ahí en el trial que uno puede ver por internet, está tan bien interpretado, pero realmente tan bien interpretado, que asombra, ¿eh? Así que esta es una película sobre la vida de Mais, Mais Ajid, que no tengo fecha de su estreno, pero la banda sonora ya está publicada y disponible a partir del primer día de abril de este año. Decíamos, entre otras cosas, Robert Glasper, que ya lo vamos a pasar a escuchar, se dio el gustazo de participar además en alguna de las tomas, y él comentaba en esta nota que comentábamos recién, que alucinaba, ¿no?, al estar, si bien era un set de filmación y era una ficción, pero él alucinaba estar en esa, en aquella época pasada, ¿no?, con un Mais, aunque interpretado por un actor, pero con gente que tocó con Mais por aquella época, ¿no? Por ejemplo, Wayne Shorter o Herbie Hancock, por ejemplo, ¿no? Cosa que él jamás hubiera pensado que hubiera llegado a ese punto. Escuchemos ya a este disco que se va a publicar recién el día de mañana, decíamos, Everything Beautiful, por Robert Glasper. escuchábamos a Robert Glasper, un disco, decíamos que iba a ser publicado, puesto en la calle, recién el día de mañana, 27 de mayo. Suele suceder que muchas veces los discos se filtran y se colocan en la red, incluso días y semanas antes de la fecha prevista de publicación. Pero en esta oportunidad no hubo caso, lo único que estaba disponible era este trial, este tema promocional, Get Walking, el segundo corte de este Everything Beautiful, en donde Robert Glasper, que ha pasado harto por aquí, un hombre, ya lo han escuchado, la forma en que ha revisionado a través de los remixes de temas de Mice, con un aire muy así hip hop. Ya lo hemos escuchado anteriormente en otros discos con esta onda así muy, muy, muy contemporánea. Y puede gustarle a algunos, otros no. Yo he escuchado a algunos que definitivamente no aprueban esta, pero un hombre joven que se acerca a su mundo de una manera muy, muy, muy especial. Hay que escucharlo, hay que escucharlo porque suena realmente bien. De hecho, este mismo disco no tiene calificaciones muy halagüeñas, pero bueno, seguramente estará calificado por aquellos que esperan de Robert Glasper, un hombre que estaba asignado a ser uno de los grandes músicos modernos, jóvenes, que iban a empujar el movimiento seguramente hacia otro nivel, que de hecho lo está haciendo, pero de un lugar diferente. Así que bueno, cuestión de gustos. Get Walking, el segundo corte de Everything Beautiful, donde Robert Glasper se rodea de gente, te digo, no conozco a nadie, ¿eh? Todo gente así. Hay una cantautora británica de soul, Laura Miula. Bueno, hay un productor de hip hop, Rashad Smith, nominado al Grammy, dice. Nominado al Grammy, un cuarteto Neo Soul, Yatus Keyote, un rapero que no, la verdad que no tengo idea, pero hay dos gente conocida, ¿eh? El guitarrista John Scofield, que suena tímidamente por uno de los temas, el décimo, y la voz de Stevie Wonder en el último, el décimo primer corte. El resto son gente absolutamente desconocida, pero todo así con esta onda bien rapera, bien hip hop. Decíamos, antes de escuchar el tema, que como parte del recordatorio de los festejos por el 90 aniversario del natalicio de Mice, se han publicado como la banda sonora de una película que, vos sabés que no pude encontrar la fecha de publicación de estreno, quiere decir. Hay tanto el sitio de Mice, el sitio oficial de Mice Davis, está, pero es un lujo la presentación de toda y la promoción de este film, Mice Ahead, dirigido, producido y protagonizado por Dan Cheadle, un actor norteamericano, y también coprotagonizada por Ewan McGregor, aquel, recordarán, el rubecito de la Guerra de las Galaxias, el Obi-Wan, ¿no?, de la Guerra de las Galaxias. Es un lujo, tanto la web de Sony Music, que ha puesto, que ha distribuido la banda sonora de la película. Decimos que es un lujo la cantidad de información y la estética para promocionar esta película, Mice Ahead, que por ahí también uno puede ver por internet algunos de los triales de promoción. Realmente es impactante la caracterización y la interpretación del actor a un Mice que, como todos lo conocemos, ¿no?, con esa voz ronca, desenfadado y un tantín loco también. Bueno, fenomenal, ¿eh? Vamos a ir de paso a esto. Como mencionábamos, hay muchísimo para escuchar de Mice, pero cantidad, pila. Mencionábamos las diferentes movimientos y revoluciones a lo largo de sus más de 50 años de vida musical y sus más de 110 discos registrados. Bueno, pero Mice se merece mucho más que recordarlo en el día de su cumpleaños o el día de su fallecimiento, sino que nos proponemos quizá a lo largo de las semanas que viene seguir escuchando su música, que realmente siempre, siempre, siempre es agradable. Bueno, vamos con esto ahora. Vos sabés que estaba escuchando yo, más bien viendo, ¿no?, porque no tenía idea de las últimas publicaciones, Penguin Café Orchestra. Yo decía, mirá, algo nuevo de la Penguin, qué bueno. Penguin Café Orchestra, una agrupación británica muy ligada a la música de cámara, cuarteto de cuerdas, mucho folk europeo, con un revisionado de una manera muy contemporánea. De ninguna manera uno podría definirla como un grupo de jazz, pero tenía ciertos componentes y ciertamente es una música muy agradable. Por ahí después Luisito va a poner como cortina algo que seguramente ustedes recordarán de las viejas emisiones de Caloi en su tinta, la cortina que presentaba el programa. Esa era la Penguin Café Orchestra, porque por allá por el año 97-98, con la muerte de su líder, se disolvió el grupo y ahora está de vuelta. Ahí está sonando. ¿Recuerdan esto? Claro, ¿quién no va a acordarse? La Penguin Café Orchestra. Bueno, presentando el programa, decíamos, de Caloi en su tinta, del dibujante Caloi, ya fallecido también. Bueno, entonces yo por ahí miré Go Go Penguin y dije, ah, mira, algo nuevo de esto, pero resultó que no. Resultó que es el otro grupo británico también, un trío, más a cero. También muy fana de los pingüinos, ¿no? La verdad que no desconozco cuál es la ligazón con el nombre de este grupo con el otro, ya más legendario. Y también me llevé una sorpresa porque dije, ¡apa! Pero han cambiado la onda musical por completo. Resultó que no era la Penguin Café Orchestra, sino que era la Go Go Penguin, que ya vamos a escuchar a este trío británico con una onda realmente muy moderna. Me gustó, ¿eh? Go Go Penguin, Man Made Object. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Fue el Go-Go Penguin, Man Made Object, objeto hecho por el hombre, publicado por el sello Blue Note el 5 de febrero de este año 2016, el debut de este trío que tiene muy pocos discos en la calle, para el sello Blue Note filial Francia. El trío Chris Illingworth en piano, Nick Black en bajo y Rob Turner en batería. Un trío así como de un jazz experimental, según ellos mismos se clasifican, con influencias de la electroacústica, de música electrónica. Ustedes habrán escuchado sobre el final, pareciera como que el audio del tema estaba como corrupto, estaba como mal grabado. Sin embargo, son efectos de sonido que generan esa deformación en el audio sobre el final, que pareciera como que el disco o el tema estuviera mal grabado. Un grupo que ha recibido o que recibe influencias de clásicos, compositores clásicos modernos como Shostakovich o Debussy, pero también como músicos más contemporáneos como Brian Eno, quien ha tenido, y se puede leer en su web, elogios realmente muy importantes para con el grupo. Claro, está un poco dentro de su línea también, ¿no? Y además, bueno, donde el grupo dice que lo tiene como uno de sus líderes o sus héroes, seguramente que Brian Eno se sentirá muy halagado por eso. También influencias de Massive Attack, otro conocido grupo de rock así un poco experimental y electrónico. Muy poca información, muy buena web la de Go-Go Penguin, pero muy poca información con respecto a sus integrantes, salvo lo que comentábamos recién. Decíamos el debut para Blue Note, 5 de febrero de 2016, Smarra, el sexto corte de este Man-Made Object, objeto hecho por el hombre. Muy bien, sigamos con los otros pingüinos. Estos son los pingüinos, si se quiere, de los más conocidos. Comentábamos hace un momentito, antes de escuchar esta primera parte, que el legendario Penguin Café Orchestra, un grupo disuelto hace algunos años atrás ya con la muerte de su líder, el guitarrista Simon Jeffes, un guitarrista clásico, ¿no?, que formó este grupo. Fíjate cómo lo cuenta su propio hijo Arthur, quien lleva la posta en la nueva agrupación, la nueva formación, al que denomina simplemente Penguin Café. Le sacó lo de la orquesta porque, claro, no intenta hacer una continuidad de aquella cosa que inició su padre, y muy exitosamente, sino que dentro de esa línea, ¿no?, una mirada diferente, como lo que vamos a escuchar inmediatamente de este The Red Book, un disco publicado por el sello propio Penguin Café el 11 de febrero del año 2014. El propio Arthur, hijo de también guitarrista, que lidera esta conformación muy numerosa y multinacional, a ver, como 10, 12 músicos en esta nueva conformación de la Penguin. Él comenta que su padre, por allá por la década de 70, 72, 73, estaba de visita por Francia cuando comió algo y se sintió así como, se intoxicó. Bueno, cayó en un estado así como de propio de la intoxicación, estuvo internado, perdió el conocimiento y tuvo un sueño, ¿no? Un sueño muy raro, muy loco, que él se encarga ahí muy extensamente de comentarlo, en el que él se veía dentro de un bar, ¿no?, llamado Penguin Café, en donde había un estrado y donde se tocaba música en vivo. Cuando él, tuvo una cosa muy loca, ¿no? Cuando él despierta y se recupera de aquella intoxicación, decide, bueno, escribir su historia, ponerla en términos bien claros y fundar la que él llamó la Penguin Café Orchestra, una agrupación que, como decíamos, tenía mucho influencia de música clásica, música de cámara, que estaba muy alejada de lo que conocemos como vertiente jazzera, si bien algún componente obviamente lo tenía, pero era más bien un cuarteto de cuerdas contemporánea. Aquella fue la Penguin Café Orchestra, la de hoy, de la mano de su hijo Arthur Jeffes, el Penguin Café, con este The Red Book, publicado el 11 de febrero del año 2014. Penguin Café. Thank you. Dice, Don Blo. Bueno, estamos escuchando la última etapa, parte de la última etapa de Mais. Esto es Blow. Escuchen estas cosas bien. Por ahí arranca un rapero que no recuerdo el nombre, pero un disco realmente fenomenal. Este Dubup, año 85, 86, por ahí. Fenomenal. Bien, muy lindo lo que escuchamos, muy lindo lo que escuchamos recién. Tiene algunos resabios así, un poco, suena un poquitito a la Café Orchestra de su papá, aquella formación ya disuelta, como decíamos, liderada por el guitarrista Simon Jeffes. En esta, la Penguin Café a secas, una agrupación con 12 miembros, muchas cuerdas, muchas cuerdas. Ustedes habrán escuchado el violín de Darren Berry, suena realmente lindísimo. Bueno, no me pidan que mencione el resto de la formación porque, bueno, Arthur Jeffes, que es el líder de la nueva agrupación, compositor, toca el 4, da guitarra con cuerdas de acero, el armonium, etcétera, produce el disco, además toca el piano también, etcétera. Una banda realmente linda, muy linda. Muy poquitos discos, creo que son 2 discos apenas que tienen puesto en la calle el Penguin Café. Ciertamente tratando de encontrar un camino, camino con personalidad, con una imagen propia, claro que con reminiscencias de lo que fue la agrupación de su padre. De hecho, casi tiene la misma denominación, ¿no? Solamente que le sacó lo de la orquesta. Ciertamente un homenaje a la música, a la memoria de su padre. Muy lindo esto de Penguin Café, realmente lindísimo. Ojalá lo hayan disfrutado. El octavo corte, And Yet, de 11 que tiene este The Red Book, publicado por el sello propio Penguin Café, el 11 de febrero del año 2014. Levantaba un poquitito más a Maíz ahí. Bueno, fenomenal, ¿eh? Esto como para levantar un poquitito, porque venimos medio plancha, venimos así medio tranquilón, como lo que vamos a escuchar ahora. Esto es realmente muy lindo. Todo lo que puedan echarle mano de lo publicado por la pianista israelí Anat Ford suena realmente de una delicadeza, de una sutileza, una elegancia realmente que abruma, sorprende muchísimo la música de esta joven mujer, Anat Ford, israelí, decíamos, que con este disco, Birdwatching, en trío, con su trío estable, acompañado por el clarinetista italiano Gianluca Trovesi. Este disco, publicado por el sello SM el 19 de febrero de este año, el tercer álbum para SM, tiene un cierto tono, quizá un tanto diferente, se me ocurre debido a la incorporación como músico invitado del clarinetista Gianluca Trovesi, clarinetista italiano, decimos que le da una cierta connotación diferente a la música de este disco que contiene 12 cortes. Pero no deja de ser un disco muy sutil, como decíamos, que hay que escucharlo de pe a pa, con el tiempo y la concentración que se merece. Escuchemos este fenomenal disco, Birdwatching, por Anat Ford Trio y Gianluigi Trovesi. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, qué lindo lo que escuchamos recién. A Nat For Trio y Gianluigi Trovesi, Beach Watching, un disco publicado por el sello SM el 19 de febrero de este año. El trío, A Nat For, piano, Gary Wong, contrabajo, Roland Schneider, batería, y el mencionado invitado clarinetista alto, italiano Gianluigi Trovesi. Beach Watching, observando aves, vendría a ser una cosa así. Ella dice que, del título del disco, dice, bueno, muchas de mis canciones están inspiradas en los movimientos de las cosas, de la naturaleza, animales, nubes, el viento, el agua. Yo no tenía ni idea de cómo se llamaría este disco, pero cuando escuché al maestro terminar una de las piezas, habla del maestro Gianluigi Trovesi, sabía que tenía que ver con el movimiento de las aves y con la oración de las aves, ¿no? Esta cosa de estar esperando, escuchando los sonidos de las aves. Entonces se trata tanto de la observación de las aves, de la observación exterior de las aves, como de la observación de las aves internas de cada uno, ¿no? Es decir, el alma. Bueno, una interpretación que ella hace de esta música que ciertamente pega, ¿eh? Cualquiera, decíamos, yo te recomiendo cualquier disco, incluso de la era más reciente, ¿no? Decíamos que este último, Beach Watching, es el tercer disco publicado en la era SM para A Nat For. Cualquiera de los discos anteriormente publicados por ella, de estos últimos tres, con esos tres te basta para sumergirte en el universo realmente sonoro e impresionante de esta pianista israelí, A Nat For. Re lindo, muy muy lindo. Bueno, altero un poquitín la programación, porque no quiero dejar afuera esto. Se trata de el bandoneonista salteño Dino Saluzzi. Dino Saluzzi cumplió 81, 82 años hace poquitos días atrás, el 20 de mayo. Así que se merece que le dediquemos nuestro espacio. No es la primera vez que lo hacemos, porque el hombre ha pasado por aquí a lo largo de todos estos años de nuestro espacio al aire. Y muy particularmente volvemos a la escucha de este último disco de él, El Valle de la Infancia. Bien podría haber elegido otro, pero vuelvo con este porque para mi gusto, ¿no? Obviamente tiene que ver con los gustos personales. Yo creo que es el mejor disco que yo le haya escuchado al bandoneonista al frente de su grupo, de todos los cuantos haya grabado para el sello SM, de quien es artista exclusivo ya de hace muchísimos años. Dino Saluzzi emigró a Europa hace una pila de años y desde entonces graba para este sello, y obviamente se ha dado el lujo y el gustazo de grabar con artistas exclusivos de ese sello. Ha grabado con Charlie Haden, con Jack Johnson, por ejemplo, ¿no? Tenía por ahí un disquito de por aquella época, pero vuelvo con este porque este disco, además de tener la particularidad de haber sido grabado aquí en la ciudad de Buenos Aires, cuando él estuvo en una de sus últimas visitas, en oportunidad también para grabar este disco, pero también de hacer algunos conciertos, grabó este, El Valle de la Infancia, un homenaje a su Salta natal. Escuchemos a Dino Saluzzi Group, El Valle de la Infancia. Thank you. las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Dino Saluzzi Group, El Valle de la Infancia, SM, abril 25, año 2014. Decíamos un disco grabado entre los meses de marzo y mayo del año 2013, en los estudios que el propio Saluzzi tiene, posee aquí en la ciudad de Buenos Aires, grabado en oportunidad de su visita, una de las últimas visitas del bandoneonista salteño a nuestra tierra. Decíamos que radicado en Europa hace muchísimos años, viene cada tanto por aquí a visitar a la familia. Casi un emprendimiento familiar, este grupo de Dino Saluzzi, en donde intervienen José María Saluzzi en guitarra, Félix Cuchar Saluzzi, saxo, tenor y clarinete, Matías Saluzzi, bajo eléctrico y acústico, Quintino Chinale, batería, percusión, y Nicolás Colacho Brizuela en guitarra. Escuchábamos la parte 1, 2 y 3 de la suite Pueblo, muy, muy, pero muy linda. Habrán escuchado La Tristecita ahí cerrando. Qué lindo, ¿eh? El Valle de la Infancia. Muy bien, prometido, disco completo del martes que viene, no se lo pierdan, ¿eh? Realmente lindo. Dino Saluzzi Group, El Valle de la Infancia. Bien, nos estamos casi yendo, porque me quedó un poquitín, mirá, con esto de que Helvi no venía, traje música además, alguna que no está declarada en el blog por las dudas que con el mucho bla bla se nos consuma el tiempo. Pero bueno, de lo que queda, elegí esto. Me gustó este Arve Henriksen, un trompetista noruego, otro artista de SM, este disco Cartography, grabado puesto en la calle el 5 de mayo del año 2009 por el sello SM. Cartografía, el propio Arve, ojalá se pronuncie así, ¿no? En noruego, Arve, bueno, digámosles Arve. Arve Henriksen, trompetista. Muy joven, nacido en el año 68, que él cuenta que esta cuestión de la cartografía tiene que ver con algunos viajes que él ha hecho por buena parte del mundo y tratar de escribir un mapa cartográfico de cada lugar donde él estuvo, explicado a través de la música. Tiene un fuerte componente así muy, muy, muy ambient, si cabe la designación o la clasificación. Esta cosa de clasificar la música, viste, pero bueno, más que nada para que ustedes puedan ubicarse un poquitito, esta cuestión así de la música muy ambiental, tiene un fuerte componente en ese sentido. Un hombre que también ha trabajado con John Balke, por ejemplo, un músico muy, muy, muy comprometido con esta onda. Tengo algunas cositas de él, de John Balke, que traeré en algún momento para alimentar un poquito esta sección. Bueno, el hombre ha grabado con cantidad de músicos dentro del sello y exponente también de la escena jazzera, de la más clásica y de la no tanto, dentro del continente europeo. Ha grabado también fuera del sello SM, para el sello RAM Gramophone, algunos discos que por ahí tengo también con una ligera diferencia, puesto que, ya sabemos, el productor Manfred Eicher, el dueño y productor y dueño del sello SM, cómo le mete mano un poquitito para tratar de que encaje dentro del estilo SM, ¿no? Así que bueno, escuchemos ya este disco, me gustó mucho, ¿eh? Alve Henriksen, Cartography. Thank you. lindo lo que escuchamos, ¿eh? Arve Henriksen, Cartography, SM, 5 de mayo del año 2009. Uf, una cantidad de gente, no conozco a nadie. Todo de, ah, por acá, Lars Danielsson, contrabajo. Lars Danielsson, contrabajista y chelista sueco, uno de los músicos más impresionantes, con un sonido realmente muy romántico, fenomenal, uno de mis músicos preferidos. Hace rato que no escuchábamos nada nuevo de Lars Danielsson. Ya me voy a poner a buscar a ver si podemos conseguir algo nuevo que haya salido y que no nos hayamos enterado. ¿Algún otro? Ah, David Sylvian. David Sylvian en voces en alguno de los temas. David Sylvian es un cantante inglés, un compositor y cantante inglés con una... Está muy, muy dentro de esta onda, sí, esta onda ambient. Canta por ahí en alguno de los temas. Un músico que también hace rato que no pasamos por aquí, que a mí me gustó muchísimo por esta onda así tan... tan dark que tiene su música. Y además dueño de una voz realmente potente y fenomenal. Del resto de la gente ni me pregunten porque no conozco a nadie. Ni siquiera conocía al propio Henriksen, que lo he visto por ahí figurando en algunos listados de músicos invitados, pero no había tenido oportunidad de escuchar un disco de él como líder. Arve Henriksen. Con esto nos estamos yendo. Hasta la semana que viene. Te recordamos que nuestra próxima parada la semana que viene tiene que ver con el disco completo de Los Martes, que por suerte lo hemos reflotado. Hemos tenido algunos inconvenientes con las grabaciones de los programas, así que prometido para el martes que viene este disco de El Valle de la Infancia del genial Dino Saluzzi y familia. De Luisito Cid en controles, Juan Carlos Preus con la presentación y la programación del día de hoy, Herbie ausente con aviso, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.